tardes, es la una en punto de este jueves, en día 1 de octubre de 2009. Comenzamos los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. Con un espectáculo de danza adaptada al más puro estilo japonés a cargo de las niñas de Rokuro Kubris del grupo Artes, daba comienzo esta mañana en Elche el Foro Internacional Moda H, que desde hoy durante 3 días convertirá a nuestra ciudad en la capital europea de la accesibilidad. En su seno, más de 130 profesionales de España, Francia, Bélgica, Holanda, Letonia y Lituania debatirán sobre las políticas para conseguir la accesibilidad universal. Los platos fuertes del foro Moda H serán un ciclo de cortometrajes que se desarrollará entre hoy y mañana y un desfile de moda integrada en el que personas con discapacidad compartirán pasarela con modelos. El alcalde Alejandro Soler destacaba la importancia que este evento tiene para nuestra ciudad de cara a seguir trabajando en esta línea de integración, después de que hace apenas unos meses esta recibiera el premio Reina Sofía a la accesibilidad universal. Alejandro Soler es el alcalde de Elche y ha hablado sobre este tema. Y yo creo que con este foro verdaderamente vamos a trabajar y avanzar mucho con las experiencias que otras ciudades y otras organizaciones han realizado. Yo quiero agradecer el esfuerzo, por supuesto, de todo el Departamento de Bienestar Social, de Vicenta, de Susi Penoy, del Consejo Local de la Discapacidad, que han hecho posible que durante estos días vayan a estar, que vaya a ser una referencia y vaya a ser, sin duda, la capital de la accesibilidad de la Unión Europea. La concejal de Bienestar Social, Vicenta Pérez, ha destacado que después de haber adaptado el 100% del transporte urbano y el impulso para la construcción de 700 nuevas rampas para el próximo 2010, todas las calles de Elche alcancen el mismo porcentaje. Cabía dar un paso más. Así ha anunciado que antes de que finalice el 2009, el Ayuntamiento pondrá en marcha un ambicioso plan de empleo dirigido a personas con discapacidad. Vicenta Pérez, concejal de Bienestar Social. Seguiremos trabajando más en accesibilidad, que es otro tema muy complicado y muy, muy difícil, pero que tenemos grandes proyectos e iniciativas para llevar a cabo a partir del año que viene, como es el acceso al empleo de los discapacitados. En suma, se trata de que la accesibilidad sea efectivamente universal. Vivirá en el Centro Especial de Empleos Paisper y en breve, antes de que finalice el año, ya tendremos un programa de ampliación de actividades para poder hacer una oferta de trabajo para distintos discapacitados, distintos grados de discapacidad. Nadie mejor que la coordinadora del Foro Internacional, Suni Fenol, para escribir cuándo se habrá alcanzado la total integración. Que la verdadera accesibilidad es cuando uno va por la calle y no se vuelve a mirar. Cuando paso es lo que escribiré. Entonces tendremos la integración total. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La portavoz de la gestora del Partido Popular en Elche, Mercedes Alonso, ha remitido hoy contra el alcalde de la ciudad en los micrófonos de Radio Express Cadena COPE en el programa Bon Día, respondiendo de esta forma a las críticas vertidas por el equipo de gobierno por su presunta vinculación con la trama de corrupción de Orange Market. Alonso ha lamentado que el alcalde solo se preocupe por esos temas y no por lo que verdaderamente importa a los ciudadanos y ha asegurado que no va a buscar ningún enfrentamiento. Mercedes Alonso. Lo más preocupante es que este señor, el alcalde, no sabe dar la vuelta a esta situación y como no sabe, pues intenta desviar la atención con otras cuestiones, manipulación. Mire, yo no voy a entrar en ningún enfrentamiento con este señor, en sus formas, a pesar de sus formas, de sus malas formas, diría yo, de sus descalificaciones, de sus insultos, de sus manipulaciones. A mí me va a tener para tratar soluciones a los graves problemas que hay en Elche. Para eso sí que me va a encontrar. En esa misma línea, la portavoz popular ha lamentado que el alcalde no trabaje por sacar a la sociedad ilicitana de la crisis en la que está estancada. Mercedes Alonso. Mire, yo lamento de verdad profundamente que el señor Soler tenga estos micrófonos y no dé cuenta de su gestión. Lo lamento porque lo que está ocurriendo en Elche es triste. Y es triste que tengamos un alcalde que no tiene nada más que intentar tirar balones fuera sobre su responsabilidad. Mire, yo estoy preocupada por Elche y por los ilicitanos. Muy preocupada porque no se está moviendo la economía y hay miles y miles de personas que no encuentran trabajo. Noticias en Radio Express Cadena COPE.

Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tacón tubidector, mamografía digital, microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tangencial. Clínica Tesla, diagnosticamos al en Elche, calle Almásera 3, punto azul, teléfono 96 542 61 03. El Ayuntamiento de Elche ha sido reconocido por el premio Reina Sofía a la accesibilidad universal. Elche acoge estos días Moda H España, el certamen europeo de moda para discapacitados. Ven este sábado al Gran Teatro a partir de las 7 de la tarde a ver el gran espectáculo de los distintos países que participan en Moda H. Elche, ciudad accesible. Ayuntamiento de Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:11, continuamos en directo de la sintonía de Radio Express, Cadena COPE. Comenzará el curso en la Universidad Miguel Hernández con la renovación de su Consejo Social, un órgano de participación integrado por políticos, empresarios y sindicatos que tienen como objetivo lograr la mayor calidad de las enseñanzas universitarias, potenciar la capacidad investigadora e impulsar el progreso social y económico y cultural de la universidad con su entorno. Ayer se constituyó el nuevo Consejo Social con 13 nuevos vocales, entre los que destacan el presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, la presidenta de la Asociación de Mujeres del Cantado de Elche, Rosana Perán, el presidente de la CAMO, de Toque de Fuego, el presidente de la empresa Mustang, Pascual Ross. Los vocales son representantes de instituciones sociales como las Consellerías de Educación e Industria, el Ayuntamiento, Diputación, los sindicatos, organizaciones empresariales, las cámaras oficiales de comercio, colegios profesionales de la comunidad valenciana, las cortes o los sindicatos. Además, cuenta con miembros natos como el propio rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Rodríguez Marín. Cambiamos de asunto. El edil de Juventud, José Miguel Massanet, ha presentado hoy el programa de actividades del alternativo para este último trimestre del año. Se trata de 27 actividades que pretenden promocionar la creación artística juvenil y estimular la actividad en las calles con el fin de apoyar el comercio. El edil de Juventud ha destacado las actuaciones de Iván Ferreiro en la final de la edición de Cantautores el 12 de diciembre, la de Lorin Meyers el 16 de octubre o la de La Bien Querida el 20 de noviembre. José Miguel Massanet. Sigue presente el principio de apoyo a los jóvenes artistas en la autoproducción por parte de los jóvenes mexicanos de esa programación. Salas como el Bailongo, que tienen algo que ofrecer, sobre todo conciertos. En el tema de artistas al carrer también se da ese efecto. Aquí en la totalidad, no se puede decir la totalidad, son artistas mexicanos. Sí. Y bueno, luego como no también el tema de Expo Llobre, que siempre tiene presencia en la edición de invierno, que tendrá lugar como siempre o como últimamente estamos haciendo, mejor dicho, en la sala cultural de la CAM. Mañana comenzará un ciclo sobre la obra de Pedro Almodóvar en los cines Odeón y además habrá exposiciones y actuaciones callejeras. La Generalitat, a través de la Consellería de Gobernación, ha retirado la preemergencia por lluvias en toda la comunidad que fue decretada el pasado 26 de septiembre para las tres provincias con nivel naranja. Llegamos al final de este informativo y precisamente antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será viernes 2 de octubre. Mañana contaremos con cielo poco nuboso con nubosidad de evolución por la tarde en zonas montañosas, vientos de componente oeste flojos con intervalos de brisa en el litoral y temperaturas sin cambios. Mañana viernes tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 16. En estos momentos contamos con 25,3 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos, saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.